coqueteo y no hace nada. Mucho bla bla bla, Gucci pluma nada más. Mucho, mucho coqueteo y no hace nada. Mucho bla bla bla, Gucci pluma nada más. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo, mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo, mucho coqueteo. DJ Peligro. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo, mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo, mucho coqueteo. DJ Pluma nada más. Párala ahí, que yo quiero que lo cante conmigo. La nena rebote en la disco, pide el otro trago que ya estoy desconectado. Y traje los bolsillos full. Y otra vez que estoy enamorado. Pero dile a la fulana, fulana de pal, que me acuerdo de que a su amor es letal. Ay, dile que estoy pelado, que yo borré cinta. Otra vez que estoy enamorado. Este tema es dedicado para todas esas nenas fulanas de tal, ¿ok? Ay, mami, déjame tocarte ahí nada más. Ay, ay, nada más. Ay, ay, nada más. Pero ay, nada más, mami. Mucho bla bla bla, Gucci pluma nada más. Mucho, mucho coqueteo y no hace nada. Mucho bla bla bla, Gucci pluma nada más. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo. DJ Peligro. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo y no hace nada. Mucho coqueteo, mucho, mucho coqueteo. Mucho coqueteo. Gucci pluma nada más. Los maones de bulbo, a mí yo te zumbo sin rumbo y te tumbo diciéndote que si tú me dijo que te dijera que supuestamente a ti hay ese traguecito y ya no te va, ya no te va, poco te quedes y quiere más, tú que ya no te pega, bolsito pesado ya no te queda, date falta, que tienes senda. Ok, para, yo la voy a defender. Defiéndela. Por ahí viene bien guilla, porque aunque no tienen atrás, por al frente está quebra y de arriba hasta sobra son doble B, más su carita angelica. Combina el camino, el lino, le hace falta el baile al lumburi grande. Ella se lleva y llega cuando tiene hambre. Aunque el mao le quede como si tuviera hambre. Ella se lo tumba, ella es afuera. Una chata donde DJ Peligro. Vamos a hacer que nos vamos y ustedes dicen otra, otra, otra. DJ Peligro.com